Me va la fiebre, sacando la cabeza, se va la carretela, hace años que no llueve, se supieron de a poco, el sol sale en los cerros, tranquilo por el valle, el agua que no corre, se me perdió un zapato, el timbre que no suena. No hay mundo como el tuyo, la manzana imposible, los hilos se te vieron, quería ser distinto, ceniza de otro muerto, que te invito a la cancha, el niño de las luces, tractores como casas, un baile desquiciado, ortigas en la espalda, la tierra en los campos.